cuando me vaya de este mundo. Quiero que me desterre Dios este dolor profundo que se ha anidado aquí en mi pecho. Que me vieron en la cantina, es cierto, y que ando de berraquera, es cierto, pero no que nunca digan con las mujeres que son ajenas. Con mis amigos de parranda, es cierto, y que me pasó la gran vida, es cierto, pero no que nunca digan con las mujeres que son ajenas. Cuando yo me vaya me voy a llevar un momento grande de felicidad, y allá en el cielo voy a recordar a mis amigos, amigos de verdad. Temblar de paz. Corrientes está allí en el centro de un lecho infernal, que enloquezca pensando en mi amor, que para ella solo exista yo. Come

su cuerpo, ay, menea su cuerpo. Chicas malas, oh, chicas malas, chicas malas, oh, chicas malas. Y para todas las chicas malas, siempre, siempre el sabor de Cali. Feliz de cualquier modo.